programa. También nos acompaña Lucas, como siempre, un amigo también del programa en la mesa. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer, como siempre, tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablito. Buen día. Sí, la verdad que un placer para mí. El placer es mío, quiero decirlo, porque son unos amigos entre estos años que venimos. La verdad que hemos hecho una linda relación y siempre es un gusto venir acá Ahí a la está, radio. aparte charlas profundas con La verdad que sí, Luciano. la verdad que sí. Te voy a meter ya de lleno en el. ¿Cómo tomaste aquella apertura de las sesiones ordinarias del discurso, analizando un escenario que es muy complejo para el vecino de Concordia? ¿Cómo se toma desde el Consejo, teniendo en cuenta que le dio un rol primero preponderante al Consejo, pero habló de obra, habló de situación económica? ¿Cómo lo tomaste, Luciano? Mirá, te voy a ser sincero, en principio no lo tomé mal, como otras veces, porque veníamos, no sé si te acordás que veníamos de una semana, unos días previo del anuncio del discurso presidencial. Como es costumbre en todas las aperturas de sesiones de las legislaturas provinciales, el Congreso de la Nación y todos los consejos deliberantes, primero está por Constitución Nacional, está el del presidente, y ese fue bastante agresivo, la verdad que fue muy muy cuestionado, muy discutido con algunos diputados que se fueron, inclusive que tendrán sus razones, obviamente no las comparto, pero también motivó a eso, imagínate. Y yo la verdad que venía pensando en que íbamos a tener un mensaje, no digo similar, pero un mensaje con algunas características en lo que tiene que ver con lo que es en política, vemos como bajadas de línea y demás, cuestiones respecto del difícil panorama económico que hay. Y la verdad que en ese sentido te debo decir que fue bueno, fue moderado, fue medido, fue muy extenso, fue difícil seguir el hilo por ahí de tantas cosas porque se demoró casi 2 horas, tuvo de discurso algo, no sé si atípico, pero que no iba preparado para eso. En eso de nosotros vamos haciendo un poco de memoria, obviamente, es una sesión, así, es la primera sesión del año esa. La mayor parte se la lleva el discurso del intendente. Y no, fue, a ver, fue por ahí esperanzador respecto a las iniciativas que tiene. Por ahí Perfecto. con algunas obras que se mencionaban, llevó mucha parte la obra pública. Y nosotros, la verdad que vemos algunas obras que se vienen repitiendo. Sabemos que una obra no la terminan de un ejercicio para el otro, pero obras que por ahí no terminan de cerrarse, de avanzarse concretamente. Estamos desde principio de año por ahí que estamos con el tema de las famosas obras de las plazas, que fue una parte del discurso. A ver, marzo tendría que haber terminado más o menos en ese momento. Todavía las obras están, por lo menos la Plaza España todavía está. Están demoradas con eso, llevó bastante tiempo y hasta el día de hoy todavía no está claro, digamos, el trabajo realizado en esa obra. Eso y otras cosas más. A ver, yo puedo, nosotros ahora, viste, vos habrás visto seguramente, vos no seguís, los pedidos de informe que hicimos respecto a Sí, la sí, plaza. sí. Tiene que ver con varias obras aparte, ¿no? No, no, no, no, los concretos nuestros son por las plazas, Puntualmente son las por las cosas. dos plazas esas que son lo que la gente nos ha manifestado. Después el bloque oficialista hizo una presentación que hasta el día de hoy todavía no sé si es. Entró como una resolución, pero para mí yo estaba presidiéndola justamente y Sí, lo miré, no sé si es tengo que. un pedido de informe, una minuta, o para mí hoy viendo la redacción tiene que ser una ordenanza eso, pero bueno, ellos lo pidieron como resolución, la verdad que fue medio compleja la redacción para darle carátula en el momento, viste que ingresó sobre tabla eso. Y bueno, todavía hoy no está claro, digamos, la obra, por no decir los procesos puntuales con respecto a la plaza. Yo no digo directamente que el monto es exorbitante porque sí, porque no, porque la verdad que puede haber llegado, si Seguro. hicieron semejante construcción previa, que tiene los centímetros que tiene el piso, el hormigón, ponele que pueda llegar a eso. Ahora, yo hablo de las prioridades realmente, si esa obra, si esas plazas estaban dentro de las prioridades de la ciudad como para hacer ese gasto. Y la verdad que, si vos me preguntás a mí, así no. La verdad que no la veo como una prioridad gastar 60 millones en esas dos obras, en esas dos plazas, que por ahí le puede haber faltado mantenimiento, seguro, pero faltaba mantenimiento que hoy está casi similar en lo que tiene que ver con, no sé, la Plaza España. Yo presenté varios reclamos durante estos 2 años primero sobre cestos de basura y los bancos que estaban. Espero que los hayan cambiado. La verdad que todavía no pude ver qué se va haciendo sobre la España, pero bueno. Luciano, lo hemos hablado, siempre te lo manifiesto, sos de andar por la calle, sos de hablar con los vecinos, y así como hablaste, no es una prioridad el tema de las plazas, ponele por los montos, si bien se habla de que son programas nacionales que habría una explicación ahí, pero te pregunto, ¿con qué prioridad te estás encontrando hoy? Teniendo en cuenta el contacto con la gente, te hablo primeramente, ¿no? Porque nos hablan mucho acá en el programa, te diría la gran demanda de la generación de trabajo genuina, de madres pidiendo por los hijos, de los mismos pibes que salen de la secundaria y no tienen, y la seguridad se instalan como las dos grandes demandas, por lo menos en el programa. ¿Te encontrás con eso? Sí, todos los días. Yo te agrego una más, y justo con estos días de lluvia, yo la paso mal los días de lluvia. En la ciudad de Concordia va para la zona noroeste, lo que deben ser, todavía no pude ir para después de esta lluvia, pero es una cuestión constante que se repite cada llovizna que cae, te diría la trama vial que tenemos nosotros y la cantidad de vivienda precaria que tenemos para toda esa zona. Tenemos un grave problema de gente de migración hacia la ciudad, por decirlo de alguna manera, y que te rompen cualquier tipo de esquema de urbanización que vos puedas llegar a tener. Pero la realidad es que yo no veo que exista ese programa de urbanización en la ciudad para ver para dónde va a crecer la ciudad, para qué lado va a crecer y llevar la obra pública de cloaca y agua potable, básicamente los servicios básicos para esos lugares, para motivar el crecimiento respecto de una manera ordenada. Eso te lo agrego a los dos puntos que vos me dijiste, pero sí, inseguridad, fundamentalmente. La semana que pasó tuvimos dos hechos tremendos de inseguridad, pero tremendos. Y los que convivimos todos los días de robos, entraderas en las casas, se repite una constante de entraderas en casa con gente mayor, sí, sola, sí, mujeres predominantemente, o sea, es como un modo operandi similar a una banda, digamos, como vemos en derecho penal, una asociación ilícita que se dedica, tiene eso como que tienen tipo una planificación al respecto de eso, y nosotros pasamos por el costado, obviamente, nosotros tenemos un montón de limitaciones, y hoy veo las limitaciones en la policía de Entre Ríos también, desde los recursos, pero tampoco veo que accione la política en consecuencia. Nosotros, bueno, vos sabés, innumerable, por ahí nos dicen que somos los que tratamos la inseguridad acá en la ciudad. Sí, la tratamos, presentamos algún que otro proyecto, obviamente, desconociendo las prioridades que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia, que son los que de alguna manera tienen que reasignar o asignar los recursos para... Yo creo que Concordia es una de las ciudades de la provincia con mayor inseguridad, pero por abajo... Y esto del Consejo, que muchas veces es un tema recurrente de convocar al Consejo de Seguridad. Bueno, también se trató el tema de las cámaras de monitoreo y cómo funcionar. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, te voy a dar con respecto al Consejo de Seguridad. Vos sabés que el año pasado nosotros, la ordenanza del Consejo de Seguridad, primero que nada, preveía reunión del Consejo de Seguridad una vez por mes al menos, ¿no? Nunca se cumplió desde esta gestión, o sea, desde gestión 2019-2023. Debemos ir por la tercera recién. Y vamos 27, 28 meses, ¿cuánto? Y teniendo en cuenta que el escenario está re difícil, llama la atención. Pablo, nosotros nos contestaron cuando pedimos declarar emergencia en materia de seguridad se redujeron los casos de inseguridad en la ciudad. O sea, de la Secretaría de Prevención, con el anterior director, nos llegó un informe de eso, por eso no pudimos declarar la emergencia en materia de seguridad en la ciudad. Es una locura. Honestamente, como abordan la situación, es una locura. Y el Consejo de Seguridad, nosotros, por ordenanza, la ordenanza histórica, por decirlo, la primera ordenanza decía que se reúna una vez por mes. Bueno, no se reunía, nosotros, hablándolo con el Consejo, una iniciativa nuestra, por ahí Carola Lanner es la que más lleva adelante esa... Que esa tenía que ver con la convocatoria. Tenía que ver con la convocatoria y tenía que ver con que el Consejo Deliberante haga una convocatoria, pueda convocar al Consejo de Seguridad. Bueno, lo charlamos, obviamente, el oficialismo coincidió con eso, porque, no creo que haya nadie que no coincida con eso, para ser sincero. Pero votamos, nos vetaron la ordenanza esa, para que el Consejo de Seguridad, el Consejo Deliberante pueda votarlo, nos vetó el Ejecutivo. O sea, imagínate la importancia que le dan a la seguridad, con algunos argumentos bastante flojos de papeles, por decirlo de manera criolla. Insistimos, nosotros tenemos la potestad de insistir en la ordenanza, o sea, rechazamos el veto e insistimos para que se vote. Por unanimidad se insistió y se volvió, y ahí queda cerrada la instancia, la ordenanza queda sancionada. ¿Sabes lo que pasó? Viste que, bueno, cuento ya, cualquier tipo de legislación local, provincial, municipal, después de eso tiene que la etapa de publicación y promulgación, etcétera. Nunca la publicaron. No, hoy no está en el digesto nuestra insistencia del artículo 13 del Consejo de Seguridad de la convocatoria. O sea, yo la busco porque fue un debate en el Consejo Deliberante, se dio un debate. Y no está. El concejal Gallo me lo dice, podemos insistir nosotros. No, ¿sabe qué, concejal Gallo? Le muestro el digesto, el boletín oficial, le muestro el digesto donde están todas las ordenanzas definitivas. No está modificado. Eso no puede pasar acá. Uh-huh. Una ordenanza, eso habla de el rol que en la política nos dan al Consejo Deliberante desde el Ejecutivo. Uh-huh, uh-huh. O sea, no podemos estar... Y obviamente el Consejo de Seguridad, yo digo, no tiene la solución mágica del problema de inseguridad en la ciudad. Hay que abordar un montón de cuestiones previa, o sea, trabajar la parte preventiva. Que bueno, vos te reunís con cualquier policía que haga la parte preventiva, que básicamente es andar en la calle... una de las partes es andar en la calle con las patrullas y demás, y te dicen, ¿y si no tenemos recursos para eso? No tenemos recursos humanos, económicos. Ahora con qué análisis estás haciendo del centro de monitoreo, que también la escuchaba en la sesión que vos estabas presidiendo, Carola, manifestando como quemo a la gente que tiene que estar en eso. ¿Cómo estás viendo todo ese tema? Nosotros, lo veo a nosotros. Quizás necesitemos un centro de monitoreo municipal, quizás que sea así. Hay que saber que tenemos una ley provincial con eso, y el centro de monitoreo ante lo que se iba a votar en la sesión pasada, que tenía despacho del, no me acuerdo qué comisión, si asuntos generales o sugerencia ciudadana, no recuerdo bien, era muy, por ahí el concejal Gallo se enojaba porque le decíamos básica a la ordenanza anterior, pero... tenés la cuestión de leyes o legislación normativa, en realidad la famosa pirámide esa de Kelsen que hablan, y una ley provincial está por encima de una ordenanza, por supuesto. Uh-huh. Él decía que todo lo demás estaba contemplado, pero teniendo en cuenta justamente este ejemplo que te decía yo, que no nos publican ni una ordenanza, que cualquier persona va a ir a buscar al digesto una ordenanza y va a creer que esa es la normativa, no, vamos a hacerla un poquito más amplia. Uh-huh. Vamos no tenía la forma de cómo se iban a capacitar esa gente, además de que van a brindar un servicio de seguridad. Seguro. Están tocando datos sensibles, porque vos vas a estar viendo, pudiendo ver los movimientos de la gente que salen de las casas. Hay que tener una formación al respecto de lo que tiene que ver con los delitos de la intimidad, de la identidad, etcétera. Sí, ahí requiere preparación. Requiere preparación que no la tenía el proyecto de ordenanza anterior, no tenía la más allá del organismo, el órgano del ámbito de aplicación, no la tenía. Y no, yo personalmente me encontré con que hubo una serie de modificaciones, que nosotros estábamos al tanto de las modificaciones, de las propuestas que se estaban dando, pero no que iban a ingresar ahí, justamente por eso nuestro pedido era que vuelva a comisión, para trabajar esas modificaciones de parte del Ejecutivo. Y bueno, se dio que se modifique ahí en el momento un anexo. Obviamente el bloque nuestro no le acompañó porque... De esa manera, se terminó votando la ordenanza original, que del concejal Gallo, con un anexo. La verdad que podríamos haberlo trabajado una semana más, votarlo sobre tabla, porque en definitiva en ese anexo están las especificaciones que nosotros pedíamos. Pero no se pudo trabajarlo una semana más, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Creo yo que en materia de seguridad si más o menos se desarrolla bien. Ahora, nosotros habíamos pedido una reunión con el Consejo de Seguridad, en realidad con algunos integrantes del Consejo de Seguridad, no era estrictamente con el Consejo de Seguridad, pero sí con algunos integrantes del Consejo de Seguridad, para que nos expliquen más que nada, porque vos decís que tenía más injerencia hoy, por en ejemplo, eso. El punto. Consejo de Seguridad tiene que convocarse a varias otras fuerzas, por ejemplo. Nosotros no queríamos por ahí que la prefectura y todo estén en esa reunión, porque era más puntual a algunas secretarías, algunas áreas de la policía de Entre Ríos. Bueno, no se dio, se va a dar posterior, obviamente, porque se va a dar esto, porque se votó favorablemente. Pero la idea era que sancionemos una ordenanza después de tener esas manifestaciones de esas áreas, esas personas puntualmente. Yo creo que se va a ir avanzando con esto, porque alguna repercusión va a tener, espero que positiva, el centro de monitoreo, porque independientemente de algunos detalles de la norma, creo que sí es necesario que tengamos tipo de material probatorio para cualquier tipo de los delitos. Obviamente sabemos que es material probatorio que ayuda a la prevención, pero fundamentalmente va a tener que ver con la etapa previa de cualquier tipo de proceso judicial de los delitos. Se conocieron datos, esa cifra que no nos encanta ver cuando se habla de pobreza. Y ahí te meto, ¿cómo está el tema de generar condiciones para la generación de empleo acá? Te lo pregunto también como dirigente político, ¿no? El tema de cómo estás viendo todo eso. Se habla de la energía, se habla de un montón de cuestiones, de generar un escenario propicio para la generación de laburo. No, no veo que se esté generando ese escenario para la generación de laburo. No lo veo, pero para nada. Me podrán discutir y decir, tenemos una dirección de empleo, tenemos el parque industrial, la escuela de oficio, pero... tenemos capacitaciones al respecto, tenemos el parque industrial. A ver, tendría que hacerme una visita ahora, pero el parque industrial como está, que tengamos nosotros la segunda ciudad más grande de la provincia con el parque industrial como lo tenemos, yo me voy a ciudades que tienen... el 10% de la población nuestra. Dice que Mariana, que le hablé bien al micrófono. Ahí está. Ahí sale perfecto. No, me voy a ciudades de la provincia que tienen el 10% de la población nuestra, que tienen un 20% o un 50% más del parque industrial que tenemos nosotros. A ver, ahí hay zonas más productivas en la provincia, estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos que generar, realizar políticas públicas para generar que las empresas quieran venir a invertir a Concordia, y eso no es otra cosa que generar. A ver, yo sé que se habla mucho de la cuestión social, de la cuestión impositiva como herramienta de social para la gente y demás. Tenemos que atender con asistencia social a la gente, porque está pasando uno de los momentos de inflación más grandes de la historia, seguro, ni hablar, pero vos tenés que generar un escenario también para las grandes... Digo las grandes empresas, pero no por el hecho de que sean grandes empresas para sus ganancias personales. Son empresas comerciales que, como dice cada estatuto de cada una de ellas, el fin es de lucro. Uh-huh. O sea, ellos quieren ganar dinero. Pero obviamente son las empresas que te generan puestos de trabajo. Sí, puestos de laburo. Genuino, blanco. Ahora se va a... Bueno, uno de los anuncios que hacía el intendente era la generación de una nueva empresa que va... No recuerdo cuántos puestos de trabajo va a tener en la ciudad, pero... Acá estamos limitados. Ahora se está hablando, por ejemplo, de la instalación de una nueva central, una nueva sucursal de una de las empresas distribuidoras de la ciudad que tenemos allá en zona norte, ahora no tan zona norte, sí, de la ciudad, que va a instalarse acá en el pleno centro. Y hablan de generación genuina de trabajo nuevo, porque una empresa, ¿sabes cuántos puestos de trabajo va a tener la sucursal que va a abrir ahí, que va a traer un montón de otros problemas? 10 puestos de trabajo nuevos. Claro. Nadie va a desmerecer 10 puestos de trabajo nuevos. No, hacer no, semejante seguro. Movimiento en pleno centro de una distribuidora que va a perjudicar a una distribuidora nacional y que hasta debe tener capitales internacionales también, y va a perjudicar empleos locales, de comercios locales de la zona ahí de Concordia, para traer 10 puestos de trabajo, eso no es generar política para atraer nuevos generadores de puestos de trabajo en la ciudad. No lo es. Y en eso te sumo, ¿cómo ves? Porque se habla mucho, a veces hasta políticamente, el tema de generar tarifa diferenciada de energía. Ahora está anunciando un nuevo aumento la cooperativa, que es un tema para analizar, pero ¿cómo estás viendo eso? A veces es hasta una cuestión netamente casi de campaña hablar esto, porque nunca pasa. ¿Cómo ves esto, teniendo en cuenta que me imagino que ahí en el Lesca te cruzará con vecinos y te dirán, che, me vino la luz 10.000 pesos? ¿Ves esto? ¿Lo palpitás? Pero imagínate, yo tengo a mi vieja, tenemos un comercio local nosotros, imagínate. Te digo nomás el número, tenemos 7-8 heladeras, imagínate lo que nos viene. Me imagino. Obviamente para el comercio, para el autoservicio que tiene mi mamá. O sea, te digo, yo tengo 31 años, veo, vos tenés algunos años más que nosotros, en todas las campañas se repite la misma cuestión. Por eso. Y los más viejos por ahí, mi viejo por ahí me lo decía, que el famoso anhelo para generar semejante daño ambiental y destruir una ciudad, destruir media otra parte, fue la represa para que nosotros podamos tener en la región una tarifa diferenciada de luz. La verdad que lo diferenciado es que pagamos la tarifa más alta. Esa es la diferencia que tenemos con respecto a las otras zonas. Porque eso también va a ir a mano con lo que vos decías, generar un escenario propicio para la generación de o instalación de empresas. Eso, y obviamente va de la mano, porque gran parte de lo que nosotros pagamos la boleta de luz es impuesto, que es más del 50% es impuesto entre nacional, provincial y municipal, es impuesto lo que pagamos la boleta de la luz. Mirá, nosotros, vos viviste en la época en la que realmente nosotros éramos la capital del citrus. Yo también lo viví cuando era un poco más pendejo. O cuando éramos grandes productores de de madera, aserradero, etcétera, que tienen gran consumo de luz, hoy están todos en corriente, hoy están todos en el, o la producción de citrus nuestra está toda en el departamento de forestación. Y te digo, en la madera se nota. En la madera se nota terrible. Nosotros con el, hace unos años, unos 20 años, ponele que arrancamos 15 años con la producción del arándano, para paliar los momentos en los cuales la zafra del citrus era más baja, la cosecha del citrus era más baja. Y no arranca tampoco, redujimos la cantidad de hectáreas de plantaciones de arándano. La verdad que no encuentro un motivo, o sea, no encuentro una política, ¿sí? Veo los motivos. Los motivos son los altos costos de luz que pagan, las altas tasas impositivas. Yo, hay una discusión que la doy y parece que no se escucha, o bien suena como que es chicana y no lo es. Cuando votamos la tributaria todas las veces, nosotros vemos ahí el costado de la ruta 14, ¿viste? Vos te vas por el lado de Colón, te vas por el lado... o sea, digo, para la zona sur de la provincia, y tenés empresas grandes que deben facturar mucho, hay Móvil, Gonar, de Mercedes-Benz, tenés varias otras empresas que seguro deben trabajar con gente acá, pero tributan todas en Francia Grande. No tributan acá en Concordia, ni siquiera eso podemos generar. Creo que estamos haciendo algo para algo mal, no podemos sentarnos a revisar la cuestión tarifaria, y lo digo desde Concordia. Quizás eso se toma en decisiones allá en Paraná, pero lo digo desde Concordia porque hace por lo menos, los 20 últimos gobiernos que no han sido, bueno, son casi todos de gobernadores de Concordia. No digo, no quiero que un gobernador, porque el gobernador está para todos los entrerrianos, pero bueno, vas a ver semejante situación de perjudicial para la ciudad, que podría ser una de las ciudades, la ciudad más grande de toda la costa del Uruguay, seguramente a lo largo de... Y no lo es hoy. Hoy es la ciudad más insegura, la segunda ciudad más pobre, que con lo que me decía con respecto a los índices, con total irresponsabilidad escucho dirigentes que decir estamos mejorando porque antes éramos la peor y ahora bajamos en el ranking. Mirá el razonamiento que hacen algunos. Pero bueno, la verdad que preocupa que no esté, que estemos permanentemente poniendo algunos... parches para la situación, y la ciudad no cambia de matriz, de modelo. Yo lo he hablado un montón de veces acá. Hoy no tenemos como ciudad un sentido de pertenencia respecto a algo, a la producción, al deporte, a la cultura, a nada. No tenemos respecto a nada. Es una cuestión de... Hoy lo veo Chajarí nomás. Vos decís, es la ciudad de los amigos. Es un eslogan marketinero, todo lo que vos quieras. Pero tienen una identificación de la ciudad de Chajarí al respecto, sobre lo cual trabajar la política, y lo cual puede ser un disparador para la política pública. Nosotros no la tenemos, o sea, no tenemos esa comunión entre los ciudadanos, ni siquiera por... Luciano, te pregunto, teniendo en cuenta de lo que uno puede ver de afuera, que por ahí posiblemente un concejal esté más al tanto, uno puede observar de que hay una municipalidad ordenada en lo económico. Hubo un buen acuerdo paritario, hay anuncio de obra, también no son del resorte del municipio, pero llegan obras. ¿Es así? Esto es decir, por lo menos en la economía del municipio, más allá de que podemos hablar de que faltan cuestiones acá, de lo que es el déficit, ¿se puede decir que es así? Sí. Se puede decir, ¿sabes por qué? Porque en definitiva... Bueno, también no lo tuvo casi ninguna municipalidad ni el gobierno provincial. Por ahí fueron un poco más tensantes a los momentos de suba de los haberes, en realidad de los salarios. Pero nunca tuvimos el problema ese, famoso problema que creo yo que cada gobernante que encabeza de cada ejecutivo tiene cómo pagar los sueldos. No lo hemos tenido, hemos podido realizar alguna, o sea, está claro, el municipio no realiza obras de gran envergadura. Por eso, tío, no con dinero municipal, no hace nada con dinero municipal prácticamente. O sea, podemos hacer cordones cuneta, podemos hacer alguna que otra administración, pero en general con dinero podemos gestionar, sí, algunas cosas. La costanera Nebel ahora, no es dinero municipal, el aeropuerto, todo, son obras que son de gestión municipal, Y son proyectos gestionados, pero la plata, el capital viene. El capital, nosotros no podemos, por eso te digo. Eso es lo que realmente nos va a dar independencia a nosotros como municipio. Por decirte, yo te tocaba recién el tema habitacional de la zona, en diferentes zonas, pero bueno, te tocaba en la zona norte. Un plan realmente de regularización dominial para que se vea realmente que tenemos un una idea de cómo planificar una ciudad, cómo planificar urbanizar una ciudad o una zona de la ciudad. Tampoco la tenemos, y eso que el Instituto de Vivienda es uno de los institutos que más trabaja con independencia económica, por ahí porque tiene, obviamente manejan otros precios y demás de cuestiones y otras necesidades, pero no la veo, digamos, como que tengamos, no sé, te vuelvo a decir Chajarí porque es lo que más veo, que la ciudad que yo querría que nosotros podamos tener, digamos, tienen un centro de prácticamente un IAPB municipal, tienen, nosotros no podemos construir ese tipo de políticas públicas de la ciudad teniendo un municipio justamente que no tiene problemas mayoritariamente financieros, que no está endeudado, ¿no? Vamos a darle una vuelta de rosca a la tuerca, y vamos a avanzar con esos problemas para poder generar más empleo, para poder salir un poquito de los índices de pobreza que tenemos. Por ahí yo escuchaba algunos, bueno, recién te lo decía, para no poner el adjetivo por ahí más bien negativo, pero lo que la migración que tenemos nosotros está totalmente descontrolada a diferentes motivos, a las actividades estacionarias que tenemos en la producción, a las necesidades por ahí que tienen otras poblaciones, o a, no sé, realmente no sé a qué motivo, pero se está haciendo de una manera totalmente descoordinada, está creciendo a niveles que ni siquiera el mismo municipio tiene idea de cómo está creciendo la ciudad, para qué lado, cuánta gente está viniendo. Además, ahora con el censo vamos a tener algún tipo de... Sí, una aproximación, vamos a tener. Pero la verdad que va a dar miedo la aproximación que tiene respecto a los números que seguramente manejan acá, porque toda esa gente es que hay que atender de alguna manera. No podés decirle, no, mirá, vos no sos de acá, te tenés que ir. Alguna vuelta hay que encontrarle, alguna vuelta a los servicios vamos a tener que hacerlo, porque si no... en otros sectores de la ciudad misma va a terminar influyendo. Sí, se está generando un problema. Vamos a hacer un corte, te voy a dejar con un audio. ¿Tenemos audio, Pablito? Perfecto. Y te voy a pedir que me elijas una banda, un músico, que me pidas música. También vamos conociendo a partir de los estilos de música a los concejales. Así que te pido eso y vamos a escuchar un audio y me vas a contestar después de la tanda. Te paso la banda, te paso el tema de la banda, lo coordinamos. No, yo quiero escuchar algo de La Renga, quiero escuchar Los Frágiles, bueno, de La Locura de La Renga. La banda, ¿no? Sí, la verdad que mi banda, que me lo acompañé yo. Terrible banda, vamos a escuchar. Pero también vamos a escuchar un audio. Presta atención, que es por algo delicado, que quedaste de alguna manera también envuelto, pero vamos a escuchar el audio primero, Pablito, después de la tanda, y la música va a contestar Luciana. Esto me trae a colación un dicho que dice, miente, miente, que algo quedará, ¿no? Y yo lamento muchas veces esa posición de la oposición, de decir cosas que no son, y fabular, y engañar a la gente. En este caso, lo que manifestó el presidente de bloque de Juntos por el Cambio no es verdad. Realmente me preocupa y me duele, ¿no?, estas conductas, porque yo había tenido una charla con él una tarde anterior. Le manifesté que consulte con su bloque, que íbamos a presentar este proyecto de declarar, como se hace todos los años, la Maratón de la Memoria, el cual y bueno, evidentemente no lo consultó, entonces no conocía su bloque esto. Y lo mismo a la inversa, yo esperaba ese proyecto de que ellos necesitaban sacar ese día una resolución. El tema del banco, el cierre de la gerencia, no, podía haberme pasado ese proyecto para que nosotros lo analicemos y lo veamos y no sea 5 minutos antes de estar en el recinto. Cuando hablé con otros compañeros de su bloque, decían que no tenían conocimiento de esto. Sobre todo a mí me sorprendió la actitud del radicalismo, que siempre ha bregado por estos temas respecto de la memoria. Me parece que, bueno, ahí en el bloque pasaron cosas, porque no existe coherencia, y bueno, por supuesto, trae su desde atrás, como en la sombra, este tema de la memoria nuevamente, ¿no?, que yo creo que también ahí se mezcla lo ideológico con una cuestión pragmática. La verdad que no entiendo qué tiene que ver la memoria con un proyecto de resolución por la gerencia del Banco Nación. A ver, estas cosas no hay que ser tibio o o estamos a favor o en contra. Nanza por otra, la verdad que no me sorprendió las declaraciones del presidente de Juntos por el Cambio del bloque, porque la verdad que no lo entendí así. Yo entendí que hay una declaración y estaban de acuerdo o no se está de acuerdo.